tiene su ley como la vida, amor del hombre te protege más y que sabes acaso no huyo el pensando que simplemente su pasado no lo quiso vivir más, pues estamos regidos por leyes matemáticas, físicas, químicas, astrológicas, son las ciencias que menos sé, pero son las que más se sienten, acaso no son las leyes que sabemos más. Sienten acaso no son las leyes que sabemos más.